Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¡Do it! Así se llama esta canción. Qué buen inicio de programa, ¿no? Y buen inicio en enero. ¡Do it! ¡Hágalo ya! ¡Métale candela! Este es el grupo de Sunday Drivers, tocando aquí en Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Esta es la versión número 2311 en este martes 12 de enero, arrancando el año en forma y completos. Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical nos pone este grupo de Sunday Drivers. Es un grupo de indie pop español que surgió allá en la ciudad de Toledo en 1999 y nos trae esta canción que se llama Just Do It. No, no, sin el just, es Do It. Solo sí, porque Just Do It ya suena comercial de otra slogan. Slogan. Pero bien, gracias Juanelo, gracias amigos por acompañarnos. Arrancamos el programa con especialistas hoy. Traemos un tema que se va a ir de espalda. De veras, quédese con nosotros porque tenemos datos importantes y datos que nos van a hacer reflexionar sobre algunas cosas importantes. Me acompaña René Bernal en la conducción del programa. ¿Cómo estás, René? Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches al auditorio en este martes de incendios aquí en la ciudad de Mérida. Ya sabe que aquí incendios. Sí, aquí cuando casi nunca hacemos ese tipo de cosas, pero cuando las hacemos al por mayor. Fíjate que en la madrugada hubo un incendio en Ichicab, en una empacadora de carnes frías. Después, a lo largo del día, hubo un incendio de un vehículo en una tienda de autoservicio allá por la avenida Canec. Y también un incendio de dos vehículos en un taller mecánico en el centro. Entonces, pues, digo, yo creo que los bomberos hoy tuvieron mucha chamba, ¿no? Pero bueno, de aquí a que surjan otros, pues yo creo que va a pasar un rato. Pero bueno, quédese con nosotros aquí. Le traemos el team vial de la semana. Y además... Datos vehiculares. Sí, claro. Hubo carambola en el periférico también. Además, pues, sí, válgame, además. Dios, qué martes. Entonces, bueno. O sea, es de que todavía muchos van cargados con el recalentado y no alcanzan a arrancar. Sí, lo traen cargado, pero en la barriga, por maestro. Eso, porque... sí. Pero bueno, gracias, René. Quédese con nosotros. Nos acompaña el señor Mario Montalvo Ortega. Pues él es el presidente y CEO de Grupo Montalvo, que nos acompaña aquí cada 15 días para platicar con ustedes de datos importantes, de información, de reflexiones, porque pues la vida, en la vida, si usted no tiene seguros, mire qué datos le vamos a dar. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Roberto, buenas noches. René, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Y a todos tus radioescuchas, muy buenas noches. ¿Cómo arranca el año para Grupo Montalvo, mi querido amigo? Creo que arranca bien. Traíamos una inercia positiva y mucho de lo que estuvimos sembrando en los últimos meses se va cosechando, tiene su proceso de maduración. Qué bueno, pero bueno empezar a cosechar eso al inicio del año, ¿no? El año pasado invertimos una cantidad significativa en desarrollo de nuestra gente, en capacitación. Correcto, muy bien. Y mucho de eso está fructificando ahora. Qué bueno, y me da gusto que arranquemos el año y tú estando aquí y acompañándonos encantado, con información. Es un placer que nos invites, ¿no? Cada 15 días. Ya vamos a cumplir 2 años. Yo creo que tres años cumplimos este año acompañándote. Oye, qué interesante, qué gusto. Y muchas gracias para y nosotros. Que sea el mejor año para el Grupo Montalvo. Todavía recuerdo cómo sudé el primer día. No, usted tiene muchas tablas, mi querido amigo, no. Así es de que. Te agradezco que nos acompañes. Oye, datos importantes. Yo le vamos a dar datos duros, como dice Mario, de por qué tiene usted que tener un seguro de gastos médicos mayores. Fíjense en estos datos. Particularmente un seguro de gastos médicos. Al cierre del año tenemos aquí información de las cinco reclamaciones, vamos a decirlo así, más costosas que tiene la industria del seguro. Hay aproximadamente 30 aseguradoras en México que comercializan pólizas de gastos que son para mayores. Mi gusto un montón, ¿eh? Un montón, desde las más grandotas como MetLife, claro. Hasta otras pequeñas, pero no por ello buenas, todas buenas importantes, pólizas. Correcto. Sí. Entonces podemos mencionar que en Nuevo León se presenta un caso para un joven de 14 años. Se llama trastorno de equilibrio osmótico electrolitos ácido B. Bueno, una enfermedad endocrina. Y de enfermedad rara, ¿no? Porque rara, no suena nada común. Rara. ¿Sí? Pero a este joven ya se le pagaron 59 millones de pesos en 9 años. ¡Ay! ¡En 9 años! En 9 años. Oye, y joven. Joven, 14 años tiene ahora. Empezó su problema a los 5 años de edad. ¡Wow! Quiere decir que es una enfermedad tal vez de nacimiento, congénita. Correcto. Pero se empieza a desarrollar cuando tiene 5 años. Porque a los 14 años ya pagaron 59 millones. Hay otro joven de 17 años, también en Nuevo León, con problemas plaquetarios y fragilidad vascular. Y un monto eso pagado. Eso suena a una leucemia, algo así. Sí. Y un monto pagado durante 6 años de 40 millones de pesos. Ándale, maestro. Otro es otro joven, es un niño de 8 años de edad en el Distrito Federal. Trastornos del metabolismo del glucosaminoglicano. No sé con certeza qué será esto. Con un costo de más de 38 millones de pesos en 5 años. Quiere decir que la enfermedad le empezó a los 3 años de edad al niño. Oye, estás hablando que de los 5 siniestros más costosos, ya llevas 3, 4. Son 4 de jóvenes. No, 3 ya llevé 3. 3 de jóvenes. De niños, pues. De niños. Hay otro que es de 12 años de edad, y casualmente Nuevo León, fíjate, por efecto de coagulación. Total pagado 34 millones de pesos en 10 años. Quiere decir que le empezó a los 2 años de edad. ¡Wow! Y por último, esta persona tiene 64 años, contemporánea mía, y pues todo se origina con un infarto agudo del miocardio y todo un tratamiento, complicaciones cardíacas, y llevan pagados 37 millones de pesos. ¡Oh! Sí. Un infarto al miocardio. Entonces, si sumamos esto, Roberto... René, hablamos de que se han pagado 210 millones de pesos entre 5 asegurados. Muy poca gente realmente y mucho dinero. Sí. Pero y otro dato relevante que son de los 5, 4 son jóvenes. 4 son jóvenes. Además. Sí. O sea, qué interesante. Si el dato no era lo suficientemente duro, esto lo endurece más todavía. Sí, porque por tienen todavía mucha vida por delante. ¿Y dónde van a requerir atención médica? Oye, y aquí me viene la primera pregunta, Mario. ¿Desde qué edad tú le puedes comprar un seguro de gastos médicos a tu hijo? Bueno, porque aquí esto se convierte en relevante. Lo ideal es que papá y mamá tengan seguro. Ok. Si mamá tiene seguro, o sea, si la mamá tiene póliza. Cuando nazca el bebé. Debe de tenerla 10 meses antes de que nazca el bebé. Ah, ok. Bueno, si la tiene así... El niño en automático nace con seguro. Wow, eso sí. Es una ventaja enorme. Si la mamá tiene póliza y tiene 10 años, 10 meses de antigüedad cuando nace el bebé, automáticamente tiene el seguro. ¿Y no tiene que pagar nada más por el bebé? Bueno, tiene 30 días para decirle, aseguradora, nació mi bebé, se llama Juanito. Dalo de alta. Dalo de alta y el costo por un niño recién nacido... Realmente. Okay. Digo, comparado con las sumas que pagaron. No. También es un dato relevante que estas personas, por muy millonarias, no me imagino. Si no tuvieran un seguro de gastos médicos, hubiera sido imposible que pagaran esos literalmente tratamientos. Literalmente imposible. Fíjate que en México, no lo sabemos, el año pasado se realizaron 19 mil trasplantes de órgano. Órale. ¿Sí? Ok. Y la póliza de gastos médicos, si eres asegurado, te cubre el costo de la operación de trasplante. Se presentaron el año pasado 78 mil infartos. Y lo que bueno, estos son registros de gente que tenía un seguro de gastos médicos. No, estos son registros generales de salud. Okay, muchísimos okay. De estos probablemente no tienen seguro. Se presentaron 128 mil nuevos casos de cáncer. Oye, es más alto. 100, si dividimos 128 mil entre 360 días del año, nos da cerca de ¿cuántos pues casos son diarios? 40 casos diarios nuevos de cáncer. De cáncer. Sí, que la mayoría quizá no tienen seguro, porque según los datos de la Asociación Mexicana de Seguros, el 5% de la población es el que tiene, seguro. Que tiene seguro. 15 mil personas... les diagnosticaron esclerosis múltiple, una enfermedad mortal. ¿Cómo no? Sí. Bueno, la esclerosis múltiple te puede llevar a un coma o a un infarto. Claro. En el caso del enfisema pulmonar, no tengo la cifra de cuántos se diagnosticaron, pero 9 de cada 10 tienen que ver con el tabaquismo. Oye, fíjate, interesante, porque aquí en los datos, no sé si te aparezca información sobre la diabetes, porque ya ves que hay una campaña muy importante por parte del gobierno federal contra la diabetes. Bueno, le pusieron un impuesto a los refrescos calóricos por, sí, por diabetes, pero no veo aquí. No trae información de la diabetes, pero sí, cuando hablemos de cómo podemos evitar enfermarnos, podemos tocar el tema. Correcto, pues amigos, interesantes datos, esto nos hace reflexionar. ¿Ya tiene usted su seguro de gastos médicos mayores? Digo, si con estos datos no reaccionamos, de veras, hágalo ya. Por lo pronto, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Qué linda canción y qué claridad en la pronunciación de este Mark Cohn, que es el que canta esta canción, Walking in Memphis. Es una canción originalmente grabada para los yehuis, los judíos. Además, él comenta y dice que esta canción es 100% autobiográfica. O sea que ha de estar describiendo parte de su vida en el Jewish Gospel Music Lover, que son estos que cantan, ¿no? Es estas agrupaciones, sí, judías que usan la música y los cantos para sus ceremonias. Pero bueno, buena música, buena interpretación de Working in Memphis, de Mark Cohn. Buena música, buena selección. No la habíamos tenido aquí en Fórmula en los Negocios, pero yo les agradezco que nos acompañen. Está el equipo completo. Aranza Angulo, nuestro community manager, pendiente de las redes sociales. Gracias a todos los que nos siguen. La verdad que, bueno, pues aquí luego nos marca las redes sociales, sobre todo en Facebook, que andamos entre los 2,500 y los 3,000 y cacho en los alcances de las publicaciones diarias que hacemos en Fórmula en los Negocios en Facebook. Así es de que usted síganos en Facebook, Fórmula en los Negocios, para que esté enterado. Estamos continuamente con Aranza publicando, conversando, platicando con usted de temas, información relevante con relación a los negocios. Y también en Twitter, arroba en los negocios en Twitter, usted nos puede seguir y conversar. Créame que contestamos absolutamente todo, todo lo que usted nos quiera comunicar y decir. Y síganos, porque pues también nos mantenemos informados. Son los esfuerzos informativos que pretendemos hacer aquí en Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación. Váyase a comer o a cenar al argentino. La verdad que yo cada semana que inicia solamente estoy esperando el miércoles, el jueves, como para irnos. ¿Eh? Oye, es un momento. Buen día, ¿verdad? Debe de ser, claro, es buen día, martes, como para un buen día. Pedazo de carne, un buen vino. Es parte de un ritual, creo yo, de alimentación, de conversar, de sociabilizar. ¿Y por qué no en el argentino? Para ti es un momento lúdico. Por supuesto, sí. Es un placer la comida. sí, claro. Yo conozco muchos que por tanto trabajo nada más comen y cómprate ahí un hot dog. No. Bueno, no sé si sabes que los antropólogos dicen que en nuestro proceso evolutivo empezamos a reunirnos en grupo en torno a la, llamemos, mesa de comer, cuando empezamos a ser carnívoros. Claro. Porque claro, antes, pues llegabas al árbol, bajabas tu manzana, o bajabas tu mango, tu plátano, pues ahí te lo comías. Ahí solito, te lo comías, claro. Y como no alcanzaba uno, tenías que volverte a subir. Pero cuando se cazaba la presa, ajá, toda la tribu, la familia o el grupo se reunía, era un evento. Y era un evento, o sea, y de ahí empieza a haber una comunidad a la hora de comer. Es un buen hábito que hay que seguir desde milenario, hay que seguirlo. Milenario. Vas a comer al argentino, la carne como debe de ser, la auténtica parrilla de lujo argentina, la única aquí en la ciudad de Mérida. Cortes que verdaderamente son toda una excepción cada uno de ellos, porque pues lo hacen con cariño, con amor, lo atienden de maravilla, se la pasa usted muy bien. Cómase un pedazo de carne bien asado, una picaña, un bife de chorizo, un lomo sellado. Bueno, tienen una variedad indescriptible de cortes de carne. El argentino, a media cuadra de la Glorieta de La Paz, no tiene usted problema de estacionamiento. Y si dice que escucha Fórmula en los Negocios, nosotros le invitamos una copa de vino para que acompañe usted su carne. Y también cabe aclarar que dicen científicos expertos que el brinco a Homo sapiens se dio en el momento que empezamos a consumir proteína animal. Carne. Ok, claro. Bueno, sí, leía yo el otro día o veía un documental donde en base a que ya no tenías que utilizar tus miembros para movilizarte tanto y comer carne, el cerebro creció. Sí, la proteína de la carne contribuyó a al desarrollar crecimiento. Un cerebro cognitivo. Y bueno, y aquí nos tiene usted, ya ve. Entonces, un buen pedazo de carne es sumamente saludable. Todo claro. Con medida, por supuesto, pero pues, pero váyase. 500 gramos la medida. Sí, 500 gramos mínimo, sí, digo, para que comparta. Claro, eso claro. Es para que usted comparta, no se vaya a meter 500 gramos de carne, porque pues entonces no. Puede ser peligroso, pero bueno. Váyase al argentino, ya sabe dónde está. También déjeme darle una... Mire, el sábado tuvimos la fortuna de que el señor Ricardo Rodrigo, Ricardo Tadeu, el director general de Grupo Modelo, nos invitó al evento que realizaron a través del gobierno del estado de Yucatán y Grupo Modelo. Dice, se complacen en invitarle usted al anuncio de los avances y expectativas de la construcción de la planta de cervecería yucateca. Ya iniciaron en Unucmá, la carretera nueva que te lleva a Unucmá, okay. A Celestún y sí, Celestún. La carretera nueva a 15 kilómetros está... Van a construir en 300 hectáreas las plantas de Grupo Modelo. Tremenda. La primera etapa se va a llevar alrededor de... La planta donde van a fabricar las cervezas son 25 hectáreas techadas. Yeah. Donde van a producir la Montejo, la León y parte de la Corona a nivel mundial. Aquí en Yucatán. O sea, fue un evento relevante, amigos, porque regresa la cervecería yucateca a Yucatán. Y así lo expresó Ricardo Tadeo, el director de Grupo Modelo, y se le veía emocionado y se veía que, pues, como regresándonos algo al pueblo yucateco, la cervecería yucateca. Pues sí, que es simbólico y importante. Definitivamente es una situación que está llena de simbolismo, por eso que comentas, y además creo que es una difusión que muy importante que va a tener el estado. ¿Cómo porque no? Yo creo que en la vida la cerveza Montejo y la León tuvieron tal difusión a nivel mundial como el que se le va a dar a partir de ahora. Es correcto, pues nada más y nada menos que la cervecería más grande del mundo, AB Inver. De hecho, la Corona era la cerveza de mayor exportación, que también es de Grupo Modelo. Correcto. Pero ahora con esto, bueno, pues aún en los países cerveceros van a saber... ¿cuál es la cerveza Montejo y dónde se hace además? Y Yucateca, ¿no? Y en Junucmá. En Junucmá. Y un fenómeno económico muy importante, ¿no? O sea, una derrama económica de empleo, cadena productiva, etcétera, etcétera. Así es de que felicidades a don Ricardo Tadeo, que es el director general de Grupo Modelo. Y gracias por habernos invitado. Vamos a seguirle dando información de los aconteceres de Grupo Modelo aquí en Yucatán. Me acompaña el señor Mario Montalvo Ortega. Él es el presidente y CEO de Grupo Montalvo. Y estamos dando datos, Mario, muy, muy relevantes sobre los beneficios, llamaría yo, de tener un seguro de gastos médicos mayores. Sí, sí. Lo alarmante que hoy cuesta recuperar la salud. Grupo Montalvo, somos expertos y podemos hablar que con nosotros van a encontrar una póliza, desde una póliza para cubrir la salud dental por 900. Además, fíjate, sí, ¿por cuánto? Póliza específica que está exclusiva para tus dientes. 900 pesos al año. ¿Al año? Sí. Sí, oye, sí. Una consulta al dentista, llevas. Una limpieza vale 500 pesos. Te cubre dos limpiezas. Y por 900 pesos al año estás cubierto, obviamente, sí. Por alguna eventualidad mayor en tu boca. Sí, no, cualquiera. Extracción, reparación de un diente, de una muela. Coronas. ¿Eso es relativamente nuevo, este seguro, Mario? Sí, es una compañía nueva, de origen brasileño, que se establece en México. Y este, bueno, la trajimos. Estuvo aquí en Fórmula. Efectivamente. Ok, claro, sí. Y también hay pólizas, a veces la gente, pues como no conocemos, decimos, es que es caro tener un seguro de gastos médicos mayores. Ciertamente, esto es como comprar un automóvil. Yo claro. puedo comprarme un Jaguar, perdón por las marcas, la marca no, que fuera, o un auto usado, y el auto me va a transportar, correcto. Me va a cubrir el sol y de la lluvia. Cubre su misión, digamos. Lo mismo un auto usado que puede costar 25 mil pesos a un auto de mucho lujo. Que $25,000 $25,000 o más, ¿no? Sí, muchísimo más. Sí. Bueno, a quién sabe cómo está el dólar hoy, ¿no? Bueno, arriba de 18. Entonces, con Grupo Montalvo vamos a adecuarle y darle el, digamos, el traje a la medida. Vamos a ver cuál es su presupuesto, cuáles son sus necesidades, cuál es su capacidad. Y obviamente, a lo mejor yo quisiera tener el auto de lujo que vale 2 millones de pesos, pero en este momento me puedo comprar el de 300 mil y me va a transportar y me va a proteger y me va a cubrir de mis emergencias médicas. Correcto, correcto. Y el alcance que pudiéramos tener. Entonces, Grupo Montalvo va a adecuar el plan a la necesidad y a la circunstancia económica de la aseguradora. No, y además yo en esa comparación que haces, Mario, yo diría que, bueno, un seguro de gastos médicos mayores te va a proteger de cantidades como las que ya mencionaste. O sea, digo, a lo mejor si tú chocas el coche de $100,000, pues perderás los $100,000. Claro. Pero en un accidente y que no tengas seguro de gastos médicos mayores como los que mencionaste, pues usted no tiene de dónde perder 40 millones de pesos. Un jugador amateur de fútbol que se cae, va a la clínica, asegurado nuestro, y termina con una cuenta de $90,000 en la clínica. Una caída jugando fútbol. y eso pasa todos los días. Que hay quien considera que es caro tener un seguro, pero es más caro no tenerlo. No, terrible. O sea, realmente enfrentar una circunstancia médica, ya no digamos extrema, veamos promedios. El promedio que se paga en la industria del seguro en México por tratamientos de rodilla es de $80,000. El promedio por el nacimiento de un bebé son $27,000. Oye, y se me hace barato, $27,000 promediando todo lo que se pagó de todas las aseguradoras. Okay. Hay compañías que tienen límite, te pago nada más 15, te pago nada más 10, te pago 20. ¿No? Bueno, el promedio que pagó la industria del seguro por afectaciones de gastroenteritis fue de $21,640. ¡Wow! Oye, ¿y gastroenteritis es una enfermedad relativamente sencilla? El 90% de nosotros la tenemos, ¿verdad? Claro. Ahora, fíjate que de los datos que estamos comentando, probablemente diga la audiencia, pero pues son datos que ponen en las revistas, en los periódicos, y eso no nos pasa a nosotros. Bueno, déjame comentarte, mi estimado Mario, que yo soy un testimonio viviente de esto, porque yo estaba en una empresa donde me daban seguro de gastos médicos mayores y de vida. Cuando yo termino mi relación con esta empresa, lo que debí de haber hecho inmediatamente era renovar el seguro de gastos médicos o contratarlo por mi cuenta. Correcto. Sin embargo, en la desidia, la negligencia, no lo hice. Y como a los 2 meses yo tengo un accidente que casi me cuesta la vida. Okay. Al final, acabó costándome $160,000. Entonces, contra lo que me hubiera costado la póliza, que me hubiera costado como $10,000, pues no, obviamente menos. No hay comparación. No hay comparación, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir platicando de seguros aquí con Mario Montalvo y por lo pronto pues nos vamos a un mensaje. Interesante canción, sobre todo la letra Burning, se llama esta canción. Pues él habla así como de que mucha gente le dijo que se quedara donde está, mucha gente le dijo que siguiera donde estaba. Y él, pues, se lamenta de no haber tomado sus propias decisiones. Esto es más o menos lo que dice la canción, en un pedazo tan corto que estamos escuchando, The Whitest Boy Alive. Qué nombre de este grupo, Los chicos, el chico vivo más blanco, ¿no? Algo así como traducción. El blanquito. El blanquito, sí. Vivo es un grupo musical con base en Berlín. La banda se componía de Erlen. Oye, también componente de Kings y Convenience como guitarrista y cantante. Buena música, buen grupo, no lo habíamos escuchado. Pues alemanes, entre alemanes y noruegos aquí, una canción del 2000, del 2003 o 2004, por ahí así, este tema de Burning. Buena música, buena selección. Gracias, amigos, que nos acompañan. Déjeme darle una recomendación importante. Mire, Grupo Sadassi, estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Y es ahora, arrancando el año 2016, ahora que todavía no cambian las tasas de interés de los créditos hipotecarios. Hágame caso, vaya ahora, visite el fraccionamiento Las Américas de Grupo Sadassi y estrena casa. Te invitamos a conocer nuestro desarrollo y descubre por qué somos la mejor opción para ti y para tu familia. Olvídate de pagar renta e invierte en tu patrimonio. Es este mes. No sabemos qué van a pasar con las tasas de interés. Ya ve cómo andan las cosas. El dólar, el precio del petróleo, todo mundo pues anda apretándose. Hay que hacerlo. Y usted es cuando hoy debe de buscar obtener un crédito. Déjeme decirle que nuestros amigos de Sadassi tienen asesores certificados, especialistas que le van a ayudar a encontrar la mejor opción crediticia para comprar su casa. Y Las Américas, pues yo lo invito a que se dé una vuelta al fraccionamiento. Creo yo que hoy por hoy, de ese nivel, es el mejor fraccionamiento en la ciudad de Mérida. Está al norte de la ciudad, con una alta plusvalía. Es un desarrollo que inclusive ha recibido premios de los mismos colonos que han comprado en Las Américas, porque Sadassi verdaderamente hace las mejores casas y más. Te voy a dar el teléfono 941-2185. Háblale, haz una cita, ve a ver a los asesores certificados. Ellos trabajan toda la semana de 9 de la mañana a las 8 de la noche. O vea las oficinas de ventas que está a la entrada del fraccionamiento Las Américas y te darás cuenta de lo que te estoy diciendo. Métete a su página www.sadassiyucatan.com.mx. Sadassi, las mejores casas y más. Bueno, me acompaña René Bernal en la conducción y traes tu tip vial, mi querido René, de esta semana. Así es, mi estimado Roberto, como ya es costumbre, aquí tiene el tip vial de esta semana. En este caso, capacitación de excelencia. Te recuerda que el artículo 70, fracción quinta del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán prohíbe la circulación de los vehículos que porten faros o luces cuya intensidad afecte la visibilidad de los demás conductores, por lo que te sugerimos no cambiar los focos que tu vehículo tiene de fábrica por otros que sean de especificaciones distintas. Tenga en cuenta de que por hacer que tu auto se vea tuneado puedes causar accidentes. De verdad, amigos, deje a su auto con las especificaciones que trae de fábrica. Créame que cuando yo, que estuve en la industria automotriz, cuando los ingenieros diseñan el vehículo de la forma en que está, por algo lo hicieron, ¿eh? Entonces, la sugerencia es esa, no le cambie cosas, pues para que no tenga problemas, porque además es una infracción. Estamos por abrir ya este año las nuevas fechas para los cursos de manejo defensivo para adolescentes. Ya les estaremos informando oportunamente. Y por lo pronto, pues llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien haga llámenos también por correo electrónico al correo contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Muy bien, gracias, René. Hágale caso a René, amigos, sobre todo para los chamacos que están empezando a manejar. Ya ve todos los accidentes que suceden en un solo día. Hay que procurar evitarlos, llevarlos al mínimo. Nos acompaña el señor Mario Montalvo Ortega. Él es el presidente y CEO de Grupo Montalvo. Y estamos platicando, reflexionando de por qué tener un seguro de gastos médicos mayores. Y también nos traes información, Mario, de las condiciones de salud, o sea, desde el punto de vista de salud y de preservar nuestra salud, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Claro. Sí, con nosotros, con Grupo Montalvo, como mencionábamos hace un momento, vamos a encontrar el traje a la medida. Pero además, ya de entrada, el primer consejo es, si ya cuento con un seguro de gastos médicos mayores, baja mi estrés. De entrada, nada más con tenerlo. Baja mi estrés porque el escuchar que al primo fulano se enfermó y salió de la clínica con una cuenta de medio millón de pesos. Y cuando internamos al abuelito a la clínica salimos con una cuenta impresionante. Que la cirugía de fulano le costó tanto, que el stent del corazón. O sea, y yo sé que no cuento con esa protección, porque la mayoría de los que trabajamos independientes, pues no contamos con seguridad social. Sí, por supuesto. Y bueno, también. Independientemente que muchos no quisiéramos seguridad social porque queremos cierto médico, queremos cierto hospital y queremos cierto tratamiento. Entonces, yo brincaría de acá algunos consejos que, aunque no soy médico, me atrevo a darlos porque son referencias no mías, son referencias de científicos, de la medicina, de gente pues, que ha estudiado y experta en el tema y que creo que puede ayudarnos a mantener una buena salud. Desde luego, si me enfermo, pues lo primero es recurrir a un profesional de la medicina que me podrá orientar, me atenderá y podrá ayudarme. Pero la realidad es que la razón, o sea, la salud es el bien más preciado. Ahora que nos felicitamos con el motivo de Navidad y fin de año, es lo primero que deseo salud, mucha salud, la salud es lo primero, salud antes que nada, si hay salud puedo trabajar. Bueno, es el bien más preciado, pero es el que menos cuidamos. Pues sí, porque en ese momento no te cuesta. Digo, a lo mejor sí. Es una comparación muy burda, pero compararlo con lo que te cuesta en cuestión de monetaria. Menos, ¿no? Es el bien que menos cuidado. Responsabilizamos al médico de nuestra salud cuando realmente la salud es un problema de una relación mía con mi cuerpo. Sí, claro. Entonces, ahí van los consejos. El primero, tenemos que procurar hacernos responsables de nosotros y tratar de comer menos cosas empaquetadas. Pues sí. Oye, en vez de abrir una lata de frijoles, que obviamente está llena de conservadores, de colorantes, de estabilizadores, de un montón de sustancias químicas que son impronunciables su nombre. No, y además que está comprobado que te producen cáncer, digo. Sí. Bueno, ¿por qué no? Cierto o no, pero. Sí. ¿Por qué no preparar mi frijol? O sea, frijol cabache, como le llaman frijoles, aquí. Poner el agua, agregar su pasote, su ajo, cebolla y hervirlo. Y voy a comer un frijol sano, que no tiene conservadores, que no tiene colorantes, que no tiene. Oye, si yo agarrara un bote de frijol, lo meto en una bolsa Ziploc y se va a podrir. Obviamente el frijol en bolsa está lleno de conservadores. Por supuesto. Entonces tratemos de regresar al origen. Hablamos orgánico, de hace un momento, ¿no? Que están diagnosticando 130,000 casos de cáncer al año. Sí. ¿Okay? Que no era común antes. No, porque antes no. En casa mamá preparaba la comida del día. Correcto. Y no abrían la nevera, sacaban algo en caja, o en bolsa, o en lata. Se mete al microondas y se calienta. Está bien en caso de emergencia. O en caso de rapidez. De rapidez. Pero pues, bueno. Creo que la mayoría de las veces podemos volver al origen de comer cosas naturales. Habría que evaluar hasta qué punto la gente tiene la necesidad de ser práctico y hasta qué punto simplemente no se le da la gana hacerlo, ¿no? Porque muchas personas pues, también lo hacen por flojera. No por educación, por cultura. Claro. Porque no, pero nos han educado mucha, mal en mucha ese gente de hoy día creció con padres que sus papás, su mamá sí cocinaba. Y hoy día, pues ya no, ellos ya no. Claro. Oye, pero hoy con la maravilla del verbo googlear. Yo pongo receta rápida de tal cosa, y en 5 minutos lo tengo, y en te salen 20. 10 o 15 minutos. Y orgánica además, porque sí. Te dicen los materiales orgánicos. Segundo consejo, renuncie a las bebidas embotelladas. La pandemia que genera las distintos refrescos embotellados por la carga de azúcar brutal que llevan están llevándonos a una pandemia de diabetes. Es un padecimiento universal. Universal. ¿Sí? Y en México, grave. Y bueno, al hablar de renuncia, estoy hablando que no sea algo. Bueno, es que hoy desayuno mi par de huevos revueltos con Coca-Cola. La que fuera, ¿no? Sí, cualquier. La que fuera. Almuerzo con refresco embotellado. Y ceno con refresco embotellado. Bueno. Un jaibolito de vez en cuando. Pero, oye, un agua de limón, sin azúcar, por Dios, es lo más natural. Licuado, agarro un limón, melón, lo parto y lo licúo en dos minutos. Claro. O limonada, o naranjada, naranja agria. Yo recuerdo cuando era niño, no faltaba en casa el refresco natural. Tercer consejo, ¿ok? Dormí mis horas completas. Y dormir siesta, yo ahí sí agregaría. Sí, dormir. Hay muchos que me critican, no, pero no, la siesta es algo. En clima cálido, la siesta, definitivamente, que vital. Te vuelve a enchufar y te restablece. Pero con las prácticas de ver televisión hasta tarde, la serie del momento, no estamos durmiendo el tiempo completo de horas. Y no duermes plenamente, porque te quedas con la mente, con pensamientos que te revuelven el sueño. Pues hay que dormir. Bueno, esa es la estadística de hospitales norteamericanos e ingleses. Dormir menos de 6 horas por la noche. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando Semi-Charmed Life. O sea, una vida medio semi-charmed, que no tienes gracia, ¿o qué? Semi-charmed. Aguada. Aguada. Esas traducciones están formidables, amigo. Es una canción del grupo americano de rock alternativo de Third Eye Blind. El tercer ojo ciego. Bueno, dicen que todos tenemos un tercer ojo, ¿no? Ahí está el Lobs and Rampa. ¿Te acuerdas de eso? Sí, hombre, de los años 60. Sí, qué barbaridad. Esta canción fue de junio de 1997. Gracias, Juanelo. Gracias por todos ustedes que nos acompañan. Buena música, buen rock and roll. Déjeme darle las gracias. Por aquí tenemos a nuestro amigo, el ingeniero Mario Torres de Aspel, que nos manda un saludo. Y dice que estará en comunicación con nosotros esta semana. Te mandamos un saludo, Mario. Gracias por escucharnos. Bien, déjeme darles una recomendación. Le mando un saludo a nuestros amigos de National Soft, porque hoy en la mañana llevamos a cabo nuestro quinto coloquio de coaching, muy exitoso, muy a gusto. Y bueno, pues les quiero mandar un saludo a nuestros amigos de National Soft. Todos los directivos ejecutivos de National Soft estuvieron con nosotros en un coloquio de coaching muy importante, con temas muy relevantes, y les mando un saludo. Y déjeme decirle que National Soft es una de las empresas yucatecas desarrolladoras de software, de tecnologías de la información aquí en Yucatán, que es una empresa ya a nivel internacional, que ha crecido preponderantemente y que tiene y diseña aplicaciones como On the Minute, que es la aplicación para el control laboral premiada a nivel nacional el año pasado, y que usted la puede obtener aquí con ellos directamente en Mérida, y también de su aplicación y software para el control de restaurantes, Soft Restaurant, que es la aplicación para restaurantes más conocida y aplicada y usada a nivel nacional, inclusive a nivel internacional. Yo diría que hoy día ya a nivel internacional, ¿eh? Yo creo que pues ahí tiene. ¿Dónde pueden contactar con nuestros amigos de National Soft? 941-5076, 941-5076. Pero bueno, regresamos, nos acompaña Mar. Roberto, perdón, mencionaste lo de los coloquios. Estos coloquios van a estar de manera abierta, amigo Radio Escucha, en breve. Okay. Y entonces, si usted quiere asistir a estos coloquios de negocios, verdaderamente no se va a arrepentir, va a ser una experiencia muy aportadora para su persona, para su negocio. Y escríbanos a las redes sociales para que lo sea de los primeros en que lo invitemos, ahora que lo sabramos ya para todo el público. Gracias, René. Por sí, nada. Van a estar abiertos. Pero bueno, nos acompaña el señor Mario Montalvo Ortega. Él es el director general de Grupo Montalvo. Una disculpa, Mario, porque te cayó la guillotina. Bueno, nos cayó la guillotina hace rato en el corte anterior y estabas dando información muy relevante con relación a esto de los seguros de gastos médicos mayores. Sí, comentamos que esta información, que digamos tiene que ver con la salud, es información científica que nos proveen las aseguradoras. Entonces hablábamos de renunciar a los refrescos embotellados o sodas. Está íntimamente ligado con la obesidad, diabetes, enfermedad cardíaca, enfermedad renal, daño hepático, osteoporosis, el famoso reflujo o ácido. Son solo algunas de las enfermedades que se relacionan con el consumo habitual de sodas. Y está demostrado también que al beber refrescos embotellados, nuestro cuerpo aumenta la producción de dopamina, que estimula los centros nerviosos del placer del cerebro, que es una respuesta idéntica a la que produce la heroína. Fíjate, todo esto es científicamente por eso documentado. Andamos drogados, por eso es difícil todos, de dejar. Claro. Se vuelve adictivo. Se vuelve adictivo. Y en encuestas hechas en Estados Unidos, el 70% de las personas está tratando y luchando para reducir el consumo. Al tener toda esta información. Campañas a nivel mundial, exacto, Mario, en todo esto. Luego hablábamos de dormir 8 horas. Mínimo. O sea, aproximadamente 8 horas por la noche, la siesta reglamentaria de los yucatecos. Y la falta de sueño tiene el mismo efecto en el sistema inmunológico que el estrés físico. Y te acaba, sí. El estrés también te enferma. O sea, la falta de sueño está vinculada con mayor riesgo de numerosas enfermedades crónicas. Dormir menos de 6 horas por noche aumenta más de 3 veces el riesgo de presión arterial alta. ¡Wow! Y está íntimamente ligada a la falta de sueño a baja producción de hormonas, incluyendo la melatonina, que es importantísima y también se ve afectada con la baja del sueño. La melatonina inhibe la proliferación de una amplia gama de varias células cancerosas. El producir melatonina ataca las células cancerosas. Y obviamente al no tener suficiente melatonina... Pues el cáncer por eso está donde está, ¿no? Oye, y estos datos, Mario, son científicos. Son científicos, o sea, son de centros de investigación, de grandes universidades, y las compañías de seguros hacen acopio de toda esta información. Ok. También aumenta el apetito y el hambre, la falta de sueño, ¿sí? Y eso causa un aumento en el consumo de calorías, ¿no? Bueno, la otra recomendación importante es estar menos tiempo sentado. Claro, hacer ejercicio. Va de la mano la práctica de algún ejercicio. Caminar, correr, fútbol, tenis, el golf, lo que cada quien le guste. Hay que dedicar un rato al ejercicio. Por lo menos 10 minutos. Pero también se ha demostrado en investigaciones de las aseguradoras que las personas que trabajamos mucho en oficinas, estamos mucho tiempo sentados, hay problemas que incluso... Hago ejercicio, pero estoy mucho tiempo sentado y es como si no hubiera hecho ejercicio. Okay. Entonces, recomiendo poner alguna alarma, algún aviso, que mínimo cada hora me obligue a pararme, estirarme un momento, unos minutos, flexionarme y luego regreso a mi silla. Y bueno, eso okay. También por el uso de las pantallas de rayos catódicos, aunque muchas computadoras ya no lo tienen, pero te hacen daño y también tienes que descansar la vista y la mente, ¿no? Para poder estar... en mejores condiciones. Recomienda mucho hacerse un estudio del nivel de la vitamina D que tenemos. La deficiencia está directamente relacionada con el Alzheimer. Wow, también estamos padeciendo una pandemia de Alzheimer. Y las personas que tienen Alzheimer, la gran mayoría, por no decir casi todas, tienen deficiencia de vitamina D. La vitamina D se produce mucho por la exposición a los rayos solares. Y ahora nos pasamos mucho tiempo dentro de una oficina, nos pasamos mucho tiempo dentro de un automóvil y ya casi no nos asoleamos. Y evitamos también los rayos solares, ¿okay? Por aquello del cáncer de piel, ¿no? O sea, todo con medida, ¿no? Cada vez te puedes hacer para menos lugares, ¿no? Porque si no es el cáncer de piel, es el cáncer de Pero me gustó algo que dijiste, Mario, que el simple hecho de comprarte un seguro de gastos médicos mayores, tu salud mejora. O sea, por la tranquilidad que te da. Claro. Digo, es... Y si además de que estoy tranquilo, conllevo ciertas prácticas como estas, ¿no? Claro. El tema del sol, sí es grave el sol después del mediodía. Ok. Pero el sol de la mañana hasta las 10, 11 de la mañana, o el sol de la tarde... hace una función como de, digamos, de fotosíntesis como en las plantas con correcto. Nosotros para que podamos producir suficiente vitamina D. Pues amigos, la verdad que estos datos, Mario, siempre nos traes información relevante. Y esto, amigos, es reflexionar. Y es tan simple, ¿dónde obtener un seguro de gastos médicos mayores? ¿Qué tienen que hacer, Mario? Llamar a Grupo Montalvo, 944-5745. O ir directamente a nuestras oficinas, calle 21, número 151A, entre 36 o 38. O conectarse a nuestra página web, que muy pronto va a tener noticias sensacionales para todos los asegurados. Estamos revolucionando la página web de Grupo Innovando, Montalvo. Perfecto. Y a través de la página web, contactarnos y hacer una cita. Y les garantizamos que van a tener el mejor respaldo. Además de que ahora van a recibir en nosotros, a través de la página web, nuestros clientes, información privilegiada de mucho tipo. Pues qué bueno. Y bueno, te seguirán escuchando aquí en Fórmula en los Negocios cada 15 días con información relevante. Ahí tiene usted la información, reflexione, mire, lo que le haga sentido, pero llévelo a la práctica. No pretendemos decirle lo que usted tiene que hacer, pero sí le traemos información que en otros ámbitos pues es relevante, importante y que nos permiten tener conocimiento para tomar las mejores decisiones. Te quiero agradecer mucho, Mario, tu participación. Gracias. Saludos a René. Mi querido René, muchas gracias. Buenas noches al auditorio. También le mando saludos a Leoncio Carballo, que nos dice: oye, ¿por qué ya no están en Periscope? Pues porque luego se me olvidan los artefactos de presentación, pero sí lo vamos a hacer, Leoncio. Gracias por escucharnos y gracias por acompañarnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.